tan solo para adelante, que no te importe lo que te digan, porque ya no eres el mismo de antes. Seguí el camino de tu maestro, donde la gracia fluye abundante. Pone la mano sobre el arado y mira siempre para adelante. Pone la mano sobre el arado y mira siempre para adelante. En Jesucristo, quien de la nada te rescató, y no mirando lo que hace el hombre, sino escuchando la voz de Dios. Vendrán las luchas, vendrán las pruebas, todo por causa de nuestra fe, pero está escrito en Apocalipsis: en esta hora te guardaré. Está escrito en Apocalipsis: en esta hora te guardaré. Cuando te digan que estás cambiado, que ya no eres igual que ayer, piensa en la noche de tu pasado y mira solo el amanecer. Hacer lo bueno, dejar lo malo, no más pecados, vivir en la luz. Que los cobardes mueren sin honra y los valientes van con Jesús. Que los cobardes mueren sin honra y los valientes van con Jesús. Te he recibido lo que esperaba. Mira tan solo para adelante, que no te importe lo que te digan, porque ya no eres el mismo de antes. Seguí el camino de tu maestro, donde la gracia fluye abundante. Pone la mano sobre el arado y mira siempre para adelante. Pone la mano sobre el arado y mira siempre para adelante.